Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles del ámbito cultural. Ya en la jornada de ayer tenemos oportunidad de informarles del taller de teatro y expresión corporal que se va a desarrollar en nuestra localidad de cara, bueno, pues a la próxima temporada, prácticamente de cara a este próximo curso. Se trata de una iniciativa que ya se ponía en marcha el pasado año y que albergaba un buen número de jóvenes, de adolescentes y jóvenes ubriqueños que tenían interés por conocer, bueno, pues todo lo relacionado con el mundo del teatro. Debido a esa buena experiencia, se vuelve, imagino, a plantear una nueva edición de este taller de teatro y expresión corporal. Corre a cargo la impartición del mismo por parte de Diego Borrego, que además es integrante de Alter Ego Teatro. Nosotros vamos a conversar con él y nos va a ofrecer los detalles de esta nueva iniciativa. Diego Borrego, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Yo antes de nada te quiero preguntar por Alter Ego Teatro, que no sé si es el grupo colectivo, grupo de teatro, grupo de amigos. Uh-huh. En definitiva, es un poco los encargados a través de tu persona de impartir este taller, ¿no? Bueno, pues Alter Ego Teatro, grupo de amigos y también grupo de teatro en sí, es un grupo, como dice el nombre, que llevamos o estuvimos, digamos, haciendo teatro durante una serie de años. Luego dejó de tener actividades. Tuvimos mucha actividad, muchas representaciones de teatro, montamos algunas obras para el público en general, obras la mayoría también para chavales jóvenes, y luego pues ya dejamos de tener actividad, cada uno tira para un sitio, hay quien se dedica más a tener al tema de la familia, otros que por razones laborales no pueden continuar. Pero bueno, ahí está la experiencia que tenemos y también están los equipos técnicos que ya teníamos, y todo eso es lo que utilizamos ahora en el taller de teatro. Por eso ponemos que colabora, ¿no? Porque los equipos técnicos y demás son de la asociación y los vamos a utilizar en este taller de teatro y en las representaciones que se hagan. Grupo de teatro de los años 90, más o menos, pues ¿no? Sí, del año 98 empezamos con la primera representación, ¿Qué cosa es el amor?, que era una obra que tuvo varios premios. Uh-huh. O premio a la obra más original, premio de Teatro Andalucía, de Teatro Joven, y, en fin, tuvimos varios premios al mejor actor, a José Manuel Román, y luego montamos otra obra que se llama Tú Mismo, y dimos algunos talleres de teatro, y montamos varias cosas así, hasta que luego ya poquito a poco, como te digo, fuimos dejando de tener actividad. Y bueno, yo he querido retomar un poco en el tema de la promoción del teatro, de la enseñanza de teatro, de la experiencia que yo tengo, y enseñársela a los chavales jóvenes de aquí de Ubrique, ¿no? Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque hay de todo un poco. Sí, porque ese grupo de teatro, como decíamos antes, tenía también un carácter didáctico, ¿no? Formar a los jóvenes. Claro, nosotros, la mayoría de los que estamos somos autodidactas, hemos aprendido por nuestra cuenta. Hemos estado en cursillos de teatro, hemos traído incluso monitores a Ubrique que nos han impartido cursos de teatro, y la experiencia, que es siempre la que más nos ha dado, es la de asistir a obras de teatro y la de haber montado nosotros obras, incluso obras creadas por nosotros mismos. Y toda esa experiencia es algo que bueno, que merece la pena ser compartida. Uh-huh. con los demás, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar del curso que comienza ahora con este taller de teatro y expresión corporal. Y digo curso porque prácticamente en el tiempo pues coge todo un curso, ¿no? Sí, desde noviembre hasta marzo. Un año académico, vamos. Uh-huh. De hecho, la idea siempre es empezar en octubre y terminar en mayo, junio. Pero bueno, este año hemos empezado un poquito más tarde porque el curso pasado estuvimos hasta agosto, hemos estado haciendo representaciones de teatro, y bueno, hacía falta tener un tiempo de descanso, un tiempo para elaborar nuevas ideas, y por eso nos hemos metido quizás un poquito más tarde este año, pero la idea ya es empezar ahora el 4 de noviembre empezaríamos. Uh-huh. En principio vamos a comenzar por el tema de la inscripción, ¿no? Si te parece, vamos sí, a comenzar todos los detalles. La inscripción está ya abierta hasta el jueves, hasta el 30 de octubre. Se pueden inscribir si así lo desean. Además, la inscripción llega a través de la Oficina Municipal de Turismo. Sí. Porque se trata de una... Se puede hacer en la Oficina de Turismo. Uh-huh. O mandando un correo electrónico a un correo que es el siguiente: cursillodeteatro@gmail.com. Uh-huh. Y la inscripción, bueno, comentábamos antes que efectivamente ya tengo prácticamente un número de inscripciones casi que llegan al total de 20 plazas que son las ofertadas. Porque hay un número de alumnos que ya se han inscrito y que son alumnos del curso pasado que quieren continuar. Y luego tenemos unas cuantas inscripciones más que son de alumnos nuevos que se quieren incorporar este año. Todavía se pueden seguir haciendo inscripciones. Yo he puesto como tope 20 plazas, que no es poco, vamos, que para montarse todos en el escenario ya son un montón de plazas, pero aún así hasta 25 podríamos llegar, ¿no? Porque siempre luego alguno, bueno, le sale alguna otra actividad o cualquier, o encuentra un trabajo y ahora estaba parado y ha entrado en el taller y quiere luego... no puede seguir. Entonces, en esos casos, pues digamos que me viene bien el que haya algunas plazas de más por si hay futuras bajas, vamos. Claro. Bueno, decía yo antes que la inscripción se puede realizar en la Oficina Municipal de Turismo, sobre todo porque, bueno, pues se trata de una iniciativa que llega financiada por parte de la Concejalía de Cultura y de Juventud. Lo de Cultura por el taller de teatro y Juventud por el grupo de edad al que va destinado, ¿no? Exactamente. Juventud porque efectivamente son jóvenes de 14 a 25 años, la edad preferente. Y digo preferente porque a veces, el año pasado nos pasó que pusimos lo mismo y algunas personas que no tenían, que eran un poco menores de los 14 años u otros eran mayores de los 25, también y mostraron su interés, nos pidieron entrar y entraron, vamos, que no nos orientativo, gusta, ¿no? Exactamente, ajá, aproximadamente en la edad. Pero si alguien con interés quiere entrar, pues... creo que tiene las puertas abiertas. De todas maneras, me llama mucho la atención, Diego, el grupo de edad, entre 14 y 25 años. Es un amplio margen de edad, sobre todo, no es para tanto, ¿no? Ese margen, pero sí teniendo en cuenta que aquí tenemos adolescentes con jóvenes ya adultos, ¿no? Con adultos, sí. Pues, bueno, explico. La mayoría de la gente que imparte cursos de teatro lo suele hacer por tramos de edades. Desde los infantiles, que serían los más pequeñuelos, de hasta los 7-8 años, luego una edad preadolescente de 9 años hasta los 12-13 años, luego de 14 hasta 17 o 18 los adolescentes y ya adultos de 18 en adelante. Bien, esto sería un poco lo ideal, pero no podemos hacerlo de esta manera porque ahora mismo solamente tenemos o podemos ofertar un grupo y dos días a la semana, son 4 horas semanales y ese grupo lo llevo yo. Tendría que desdoblarme yo mismo en varios grupos y en vez de 4 horas, pues por cada grupo serían 4 horas y lo divido en 4 grupos, pues ya nos salen 16 horas a la semana y tendría que dedicarme plenamente a esto. Yo no me dedico al 100% a esto. Esto es algo que hago fuera del trabajo habitual y no puedo llevar a más. Yo ahora mismo me he comprometido a llevar un grupo con 4 horas semanales, algunas veces los sábados por la mañana o los domingos. Y entonces la única solución que me queda es agruparlo en un solo grupo, meter a todo el mundo, ¿no? Y ya por la experiencia que tuve el año pasado y en otras ocasiones, la cosa ha ido bastante bien. Eso te iba a preguntar, ¿no funciona mezclar esas edades? Bueno, pues sí, funciona. Es como una familia, vamos, porque en la familia ya tenemos a los niños pequeños, al padre, a la madre, al tío, al abuelo. Y bueno, pues aquí también hay distintas edades, distintas opiniones, distintas formas de ver las cosas. Hay quienes tienen unas capacidades, quienes tienen otras, y hay que intentar juntar todo para que al final podamos montar una obra de teatro y poder llevarla a escena, ¿no? No es el único objetivo, ya si quieres hablamos ahora de eso, pero bueno. Eso te iba a comentar, teatro y expresión corporal es el nombre de este taller que se va a impartir. ¿Se puede entender como una continuación del año pasado? ¿Es lo mismo pero un nivel más avanzado para los que repiten? En fin, ¿cómo lo planteas? Ya el año pasado era también teatro y expresión corporal. Lo de expresión corporal lo he querido siempre poner porque... Dentro del taller de teatro dedicamos una buena parte, todas las sesiones, todos los días que vamos, hay una parte dedicada a ejercicios, juegos de desinhibición, de presentación y juegos de expresión corporal. Y luego hay otra parte dedicada también a ir montando poco a poco una obra de teatro. Entonces, en el taller el teatro y expresión corporal son expresiones que llevan muchas cosas, contenidos, digamos, similares, ¿no? Porque el que hace teatro suele hacer expresión corporal y viceversa. Pero me gustaba ponerlo para que se sepa que teatro no es solamente repartir los textos de una obra y empezar a ensayarla, sino que hay que hacer una serie de ejercicios que nos viene bien a todos para desarrollar, pues mira, para conseguir, por ejemplo, el tener más seguridad en el escenario, para conseguir estar en una, digamos, hacer el sitio más tuyo, ¿no? Más cómodo, para conseguir sacar de ti cosas que en principio tú no te esperabas, y con los juegos y ejercicios pues suelen salir, ¿no? No sé si decíamos extenderme antes, sí, estábamos marcando un poco la diferencia entre lo que se puede entender como teatro y como expresión corporal, ¿no? Para aquellas personas que no conozcan un poco todo este mundo, pues que sepan también de qué va a ir el taller. Pero yo te preguntaba sobre todo cuáles fueron las materias que se impartieron el año pasado y cuáles son las que se van a impartir este año. Y tú me preguntabas la diferencia entre este año, el año pasado y este. El año, bueno, básicamente va a ser lo mismo entre comillas, ¿verdad? Porque aquello fue una aventura y esta va a ser otra. No va a ser exactamente la misma aventura, pero va a ser similar por lo siguiente. El año pasado, ya te digo que hicimos una serie de representaciones de ejercicio de juego de expresión corporal. Este año haremos, incluso algunos los repetiremos, otros haremos nuevos. La obra que montamos el año pasado no va a ser la misma, vamos a montar otra. Uh-huh. Digamos que si tenemos chavales que ya tienen más experiencia porque van a continuar, pues van a tener papeles de mayor relevancia. Algunos, digamos que el año pasado pues decían poco texto porque veíamos que tenían poca capacidad y eso es lo que podía hacer, pues este año a lo mejor ese mismo chico o chica pues hace otro papel un poco más donde se requiera, que tenga más dificultad, ¿no? Por así decir, ¿no? Pero es una disciplina donde se está trabajando lo mismo una y otra vez, vamos, el tener tablas en el escenario, lo que se dice, el tener experiencia teatral, vamos. Los contenidos son los mismos. Yo ya lo ponía lo hemos puesto en el cartel este año y lo pusimos el año pasado. Juegos de presentación, juegos de desinhibición, de afirmación, espacio y ritmo, lenguaje y expresión del cuerpo, relación y comunicación en grupo, etcétera. Todo este tipo de cosas son necesarias para que un actor esté cómodo en el escenario y dé lo mejor de sí. Todo este tipo de juego y ejercicio lo que hacen es facilitar que la persona interprete mejor los textos o los personajes que un poco dar a conocer también esa otra vertiente, ¿no? Del teatro. No solo se trata de aprenderse un papel y representar ese papel encima de un escenario, sino que hay mucho más, ¿no? Como saber desenvolverse, pues sí, para que, bueno, pues uno se sienta cómodo con ese papel que está interpretando y la gente que lo pueda percibir desde el patio de butaca pues se identifique, ¿no? Es que ese tipo de cosas, la verdad, que hacen que luego la gente lo perciba. La gente se da cuenta y el año pasado ya algunas profesoras que vieron, profesores y personas en general que vieron las obras que hicimos, ya se percataron de la dificultad de los textos a los que nos habíamos enfrentado. Representamos poesía, cosa que no es nada fácil, y darle vida a textos poéticos y darle expresividad y expresión corporal es complicado. También es verdad que dentro de las capacidades de cada uno, ¿no? Pero en general, todo lo que ellos habían hecho en los ejercicios de expresión corporal les repercutió positivamente a la hora de representar y de montar la obra, ¿no? Se parece que tienen como más seguridad, ¿no? Se consigue seguridad. Eso es algo fundamental. Expresividad para que nos hagamos una idea, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Pero por así decirlo, sería como, como conseguir que la persona esté más, tenga mayor facilidad para expresar con el rostro, con las manos, con el cuerpo en general, cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Claro, algo que a lo mejor en el cine puede quedar un poco histriónico, un poco así más sobreactuar, en el teatro es necesario, ¿no? En el teatro es que se suele ser un poquito más exagerado de lo que se es en la vida real o en el cine, porque los movimientos, la expresión del rostro tiene que llegar mucho más lejos, la proyección de la voz tiene que ser mucho mayor. Porque aunque estés hablándole a un personaje que está justo al lado tuya, tienes que hablar para que se entere el último que está en la última fila. O sea que de alguna forma el teatro tiene su propia técnica, ¿no? Claro, y todo eso es lo que tratáis vosotros ya, no solo, como decía antes, el colocarse en lo alto de un escenario, aprenderse un papel y darle vida, sino mucho más, ¿no? Todas esas técnicas, claro, que existen para representar una obra teatral. Efectivamente. Y bueno, y luego esto, porque verá, estamos hablando de teatro, teatro y teatro, lógicamente, pero algo que yo quiero recordar es que buena parte de los que están en el taller de teatro no es que necesariamente vayan a dedicarse a esto o vayan a continuar su... Alguno a lo mejor puede que sí, ¿no? Que su profesión luego en un futuro tenga alguna relación con esto. Pero lo que ellos hacen aquí, en teoría, debería tener una repercusión positiva en otros campos de su vida, en la relación que tienen con los profesores, con los demás compañeros, en la familia, en un futuro, en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas deberían de facilitar las cosas, pero bueno, tampoco digo que esto sea un milagro, pero se intenta. Sí, claro, puede servir para otros aspectos de la vida, ¿no? Exactamente. De nuestro día a día, nuestra vida, tanto nuestra vida cotidiana como las relaciones familiares, sociales, como la búsqueda de empleo, ¿no? Pues mira, sí, también es una opción, ¿no? Claro. A tenerlo en cuenta, claro que sí. De hecho, a nivel europeo, bueno, y en Estados Unidos también, en muchos países, dentro del currículum se suele valorar bastante positivamente el haber tenido algún tipo de experiencia de este tipo, de haber participado en talleres o en cursos de teatro. Uh-huh. Eso se suele tener en cuenta. De hecho, ya tenemos alumnos que estuvieron en talleres de teatro que se le ha tenido en cuenta para acceder, por ejemplo, como profesor a una universidad, ¿no? Y cosas por de este tipo, ¿no? Claro. Y luego, bueno, que es algo que... Ya te digo, como digo antes, no es que sea milagroso, pero sí es bueno, es algo más. Es seguir el dicho que todos conocemos, ¿no? Es que el saber no ocupa lugar. Claro que sí. ¿Cómo vas a compatibilizar los nuevos alumnos que llegan por primera vez al teatro y que requieren una iniciación con los alumnos que ya estuvieron en el curso pasado y, hombre, tienen ya sus tablas? Bueno, pues la idea... Y creo que funcionará porque ya, de hecho, el año pasado había gente que ya estuvo en un taller de teatro en el verano y otros que se incorporaban nuevos. Y al final del curso, digamos que si unos eran los que ya estaban, los ponemos que eran de color rojo, y los que eran nuevos eran color azul, pues al final del taller de teatro acabaron todo en un color homogéneo ahí y ya no tienen todos prácticamente el mismo color, el mismo nivel de experiencia prácticamente. Unos ayudaron a otros. Así que no dio problemas, todo lo contrario. Al principio sí, al principio se nota cierto distanciamiento, cierto frío entre los nuevos y los que ya se conocen, ¿no? Los que ya se conocen están ellos como Pedro por su casa y los nuevos están un poquito más inhibidos, ¿no? Claro. Pero en cuestión de semana esto está ya, camina de otra forma, vamos. Y bueno, el curso anterior, la verdad es que dio buenos resultados en el sentido de que se pusieron las pilas los alumnos, pues sí, y ofrecieron varias representaciones. De hecho, se puede decir que han estado todo el verano en distintas representaciones teatrales, ¿verdad? En el jardín, ¿verdad? El aire libre, sí. Hemos estado en Benaocaz también. ¿Verdad? Durante el curso estuvimos en San Fernando, en Arco, Y aquí en Ubrique, en el Instituto Francisco Fatou, pues hemos hecho también un montón de representaciones. Montamos 3 obras durante el curso, cosa que este año vamos a tener que reducirlo, porque ya el nivel de estrés hay que reducirlo también. Y bueno, sí, porque si vamos demasiado acelerados no nos da tiempo a hacer ese tipo de juego y ejercicio que antes comentaba, ¿no? Nos dedicamos demasiado expresamente a montar el texto y nos estresamos demasiado. Por eso este año la idea es montar una obra, y una obra, si quieres ahora vamos a hablar de ello, de cuál es el proyecto para este año. Pero el año pasado es que fueron 3 obras. Montamos Terror en el escenario, que fue un pasaje del terror que se hizo en el Francisco Fatou. Luego montamos el Burulú, que estuvo un montón de funciones para todos los chavales de los institutos del instituto de secundaria de aquí del pueblo. Y también hicimos Fábula Belli Troiani, que era una recreación, era una obra sobre el tema, para hacer en la ciudad romana de Ocuri, y era una obra de romanos, vamos. Y en latín, ¿no? Además, y en latín, también. Además. pero funcionó muy bien y gustó mucho a la gente. De hecho, la repetimos varias veces. Sí, yo creo que además esa ha sido la que ha tenido más aceptación, ¿no? De todas, ¿puede ser? Bueno, el Bululú era una obra más difícil. Era más difícil porque... Ya te digo que tratábamos textos poéticos y era complicado. Pero a mucha gente le llamó mucho la atención y le llegó mucho, ¿no? Y era una obra de una hora y pico de duración. Luego la obra de Romano era una obra más cortita, más fácil de montar, de 35 minutos aproximadamente. Y bueno, gustó mucho a la gente también, claro. ¿Qué proyecto tienes en mente para este año? Para este año. Pues para este año tenemos ya una obra, estoy hablando, bueno, ya he hecho algunas gestiones porque es de un autor contemporáneo y que está vivito y coleando, vamos. Y es un autor sevillano, se llama Antonio Daniel García Orellana. De él montamos un trocito de texto el año pasado y este año queremos montar una obra íntegra de él, una obra entera, una obra de una hora y cuarto de duración aproximadamente. Y es una obra muy simpática. Y va dirigida a todos los públicos, desde niños pequeños hasta mayores. Y la obra se llama Huele a Gato. Es una obra, ya te digo, que todo así un poco en tono de fantasía, como si fuera el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, o este tipo de cosas donde ocurren cosas que son entre la fantasía y la realidad. Y hay personajes que son muy cómicos entre ellos. Y la idea es que enganche a los más pequeñines y a los adultos, vamos. Claro, los más pequeñines así, ven la parte de imaginación, de ficción, y los adultos ven la moraleja, ¿no? Casi que se puede decir, la parte de reflexión, ¿no? Hay un personaje que es la malvada, que bueno, no nos gusta a nadie que haya... Bueno, es que con el tema de la moraleja hay que tener mucho cuidado. Porque las moralejas, bueno, pues sí, y puede que algunas veces no sean tan así, pero bueno, hay un personaje que es muy malvado y al que se le cargan al pobre todas las culpas al final, ¿no? Acaba convertido... Bueno, ya no digo nada porque ya estoy contando el final, vamos. Y todavía no ha empezado, ¿no? Todavía no ha empezado y ya vamos a desvelar el final. Bueno, esa es la que vas a poner en marcha como proyecto, y además, para trabajar con los alumnos. Ya te digo que estamos pidiendo los permisos del autor, porque aunque los talleres de teatro no suelen pedir permiso, deberían hacerlo, deberían de pedir permiso al autor, sobre todo si está vivo, ¿no? O a la sociedad de autores, vamos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, de tenerlo cerca y de poder pedirle el permiso. Él está en Sevilla y estamos en ello, vamos. Y que ya nos ha dicho que sí, vamos. Claro, sobre todo por ser respetuoso, ¿no?, con el autor de la obra. Con el autor de la obra, efectivamente. Es una obra que, curiosamente, se estrenó en el año 96 en Navarra y que no se ha puesto en marcha nada más que una ocasión más, al año siguiente. Y es una obra que yo, cuando la he leído, la verdad que me ha gustado mucho. Veo ciertas dificultades para montarla, pero también me veo que capacitado para que se solventen todas las dificultades y se lleve a escena. Todavía realmente no conoces el grupo con el que vas a trabajar, porque el periodo de inscripción permanece abierto hasta el jueves. Conozco una parte, conozco como la mitad. Eso te iba a decir. ¿No te parece o te resulta arriesgado quizá pensar en trabajar con un grupo que no sabes cómo va Pues sí. A responder. Es que por eso antes cuando hablaba de que esto es como una aventura, en cierto modo, ¿no? Aquí te embarcas un poco ya en querer montar algo y todavía no conoces bien a los chavales y demás, pero lo que te da cierta confianza es el haber hecho experiencias de este tipo antes y saber que más o menos funcionan. Hombre, siempre suele haber un plan B o un plan C. Si la obra por casualidad resulta muy dificultosa y no se puede montar algo más sencillo. ¿Sabes? Los planes son siempre lo que uno que le gustaría, pero que si no es tal así, pues se hace de otra manera y también para adelante, vamos. Pero hay que hacerlo. Claro, porque el objetivo principal de este taller realmente, ¿cuál es? Aparte de, bueno, pues que aficionados al mundo del teatro y que en el futuro, pues quién sabe, profesionales quizás, ¿no? Puedan hacer sus pinitos en este mundo, ¿no? En el ámbito teatral aquí en nuestra localidad. ¿Ese es el principal objetivo? ¿Hay más? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aparte de profesionalmente, si alguno le viniera a esto, que le puede venir bien, tener algo en su currículum ya hecho. Pero aparte de eso es la amistad, que digamos el ofrecer una alternativa a lo que ya hay en el pueblo, pero que esto es algo más que tiene sus peculiaridades y que yo creo que es muy interesante. O sea que le estamos dando la posibilidad a un número de jóvenes de hacer algo distinto de lo que se suele hacer, una actividad que siempre, bueno, que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo, suele ser valorado positivamente este tipo de actividades. O sea, que ahí tenemos la parte, digamos, lúdica, ¿no? El que los chavales tienen algo más que a lo que acogerse aquí en el pueblo. Y luego, cosa que algunas veces en otros sitios no tienen, pero bueno, incluso que quiero decir que no se suele... Hay talleres de teatro, pero no los hay tanto, ¿sabes? Y gratis. Y además gratis. Y además gratis. No, ya de hecho hay gente que se le oferta el bachillerato de artes escénicas, que se ha puesto en marcha desde hace algunos años. Y bueno, o las escuelas de arte dramático, y van... y hacen cosas allí, pero ya alguno ha pasado por aquí que se ha ido luego para allá. Y lo que hacemos aquí no es de desmerecer para nada en absoluto, vamos, que aquí hacemos cosas que se suelen hacer en las escuelas en las escuelas superiores de arte dramático y en otros sitios, ¿sabes? En grandes ciudades. Yo creo que eso nos da también cierta prestigio, ¿no? Como pueblo, el hecho de que haya cierta oferta cultural, ¿no? Y bueno, aparte de eso, te decía antes la amistad también, ¿no? Que es un sitio donde tú coincides con gente que quiere cosas parecidas a ti, ¿sabes? O sea, pues algunos chavales, pues es que buscaba este tipo de cosas y no encontraba, y bueno, pues ha salido esto y siempre suelen. Bueno, también el dicho ese famoso de que Dios los cría y ellos se juntan, pues más o menos suelen coincidir chavales y personas con inquietudes parecidas, ¿no? Se ofrece además una alternativa más. A lo mejor están un poco más perdidos y no se acaban de encontrar si no existen este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy dándole una publicidad demasiado como si fuera esto y tampoco es, ¿no? Tampoco tengo grandes pretensiones, ¿no? No, hombre, en realidad lo principal, como decía, es que se ofrece una alternativa más, ¿no? De cara a los jóvenes del municipio, y bueno, pues en este caso con el ámbito del teatro, pues hay quien pueda tener intereses o inquietudes en otros ámbitos, como puede ser el musical. Hay oferta dentro del ámbito musical aquí en Ubrique, por ejemplo, es bastante, una oferta muy amplia, pero en el ámbito del teatro, pues realmente no, para los jóvenes, pues es la que hay. Bueno, también a veces en los institutos, en las escuelas, se suelen hacer obras de teatro. Pero es verdad que a lo mejor tienen menos tiempo y es una cosa más... No es lo mismo que un taller de teatro, ¿sabes? En fin, pero bueno, yo creo que está justificado el que se haga y se continúe, vamos, la actividad. Que ya lo hemos hecho, ya venimos haciéndolo de hace años para acá, porque yo lo del taller de teatro han sido... Tengo por aquí, en los últimos años, creo que lo tenía, si no me equivoco... Sí, aquí está. las últimas actividades que hemos hecho. Sí. En el verano del 2009 hicimos un curso de teatro y expresión corporal, iniciación a la creación teatral. Eso fue en el verano del 2009. Luego, en el 2010-2011, en el año 2010 hicimos un taller de teatro y expresión corporal. Todo esto lo estuve impartiendo yo. Montamos la obra Tutti Frutti, la obra 500 millones de cascabeles. Luego, en el verano de 2013, el año pasado, fue ya el taller del verano, y luego fue este curso pasado. Esto lo más reciente, ¿no? Ya lo antiguo lo tenemos un poco más archivado. Por cierto, que el curso pasado se llamaba Te Atreves, ¿verdad? Te Atreves fue un poco una frase publicitaria, que luego hemos empleado casi como nombre del grupo de teatro y expresión corporal. Luego hemos dicho Te Atreves, taller de teatro y expresión corporal, pero fue una frase publicitaria que pusimos en el cartel y que a los chavales nos gustó, y bueno, la hemos empleado un poco como nombre del taller de teatro. ¿Y este tiene nombre? No sé si continuará con el mismo nombre o ya. Ahora mismo le hemos puesto taller de teatro y expresión corporal, y a ver lo que sale más. Y a ver lo que surge, ¿no? Ya en colaboración con todos los alumnos. A ver qué tal. Bueno, pues recuerden que hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para poder inscribirse. El curso comenzará el 4 de noviembre y finalizaría pues en torno a finales del mes de mayo, ¿no? Incluso se podría prolongar, ¿no? Para el verano, bueno, como tú decías. Bueno, porque eso dijimos, el año pasado terminábamos en mayo y hemos acabado en agosto. Por eso quizás lo de permanente, porque es una actividad que quiere permanecer en el tiempo, claro. Sí, sí, realmente así es, desde luego, sobre todo porque tiene continuidad, ¿no? Los alumnos del año pasado siguen aquí este curso. Y bueno, pues en definitiva sí que hay interés, ¿no?, por parte de los jóvenes en realizar este tipo de actividad. Diego, yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Simplemente agradecer a las delegaciones de Cultura y de Juventud el haber apoyado este proyecto. Son proyectos que he presentado yo ante el ayuntamiento y que el ayuntamiento ha tenido a bien aprobarlo, ¿no? Eso pues a nosotros no, ellos no facilitan el salón de actos, y bueno, a mí como monitor de alguna forma también se me contrata para esto, y bueno, tampoco yo creo que está bien que se me olvidaba ya el decir esto, ¿no?, que hay que agradecer a las instituciones que apoyen este tipo de actividades. Actividades e iniciativas que, bueno, pues signifiquen una alternativa más para la juventud, dentro del ámbito cultural también, además. Esa es. Bueno, vamos a quedar con todo lo relacionado con ese taller y seguiremos, sin duda, informando, ¿verdad, Diego?, de todas las iniciativas que se generen a través del taller. Seguiremos. Gracias por estar con nosotros, Diego Borrego, encargado de ese taller de teatro y expresión corporal. Gracias. Muchas gracias a ustedes.